Del Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Les echó en cara su dureza de corazón. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles, monja dominica. María Magdalena, la primera predicadora del triunfo de la vida sobre la muerte, ha experimentado hasta los tuétanos el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesús, el Cristo. En ella se cumple el vaticinio del salmista: «Viviré para contar las hazañas del Señor». Salmos 117:17. Quien se cierra a esta experiencia la niega. Y por ello lo que debiera suponer duelo y lágrimas eventuales se convierte en constante de vida. Son pasto de la incredulidad. La fe en el resucitado se visiona como un asunto gazmoño, irracional, enarbolando la bandera del sentimiento apoyado en la razón. Incredulidad y dureza de corazón en el Sanedrín y sus esbirros, e incredulidad y dureza de corazón en el grupo de los discípulos de Jesús de Nazaret. En los primeros, el origen del escepticismo viene de la mano del peligro de perder su poder y estatus económico fruto de ostentar el liderazgo religioso. En los segundos, encontramos una fe horizontal, muy a la patayana, aún no zambullidos en la coordenada vertical. Eso acontecerá en Pentecostés. La cuestión se dilucida en dar o quitar crédito a la palabra de Dios. Abraham, nuestro padre en la fe, pensó que Dios tiene poder para resucitar al hombre de entre los muertos. Hebreos 11:19. No es tema baladí. ¿Y tú? ¿Lo crees?